Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Bienvenidos y bienvenidas a otra atrapante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, emitiéndose en más de 50 radios de la Argentina y de todo el mundo. Mi nombre es Santiago Alonso y nos quedaremos la siguiente hora compartiendo lo mejor de dos décadas, de los 80 y también de los 90. Empezamos rápidamente con Future Generation, Gimme Play With Me. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pasen y oigan. Son bienvenidos. Así empezamos. El sitio periodismo.com titula: resuelven cubos Rubik en pocos segundos pero con los pies. Posiblemente hayas oído hablar de gente que resuelve cubos Rubik, un elemento totalmente ochentoso, con los pies y con ojos vendados, puede ser, usando una mano también, incluso haciendo malabares, puede ser, pero nunca imaginamos que resolver un cubo Rubik sin tocarlo con las manos fuera posible, pero resulta que hay gente que puede hacerlo y mucho más rápido de lo que la mayoría puede con las manos. Hay un récord actual del cubo Rubik más rápido resuelto exclusivamente con la extremidad inferior y es de 16,9 segundos. Si bien utilizar los pies para resolver un cubo Rubik en realidad es algo bastante común en los eventos de speed cubing, también es algo muy controvertido. Parece ser que son esos eventos donde la gente lo que hace es resolver cubos Rubik con las manos o como puede, ¿no? Aparentemente, algunos competidores lo consideran insalubre y se niegan a participar, pero hay gente que sí lo hace. Y acá hay un muchacho llamado Daniel Rose Levine, de 15 años, que efectivamente lo ha hecho. Dijo: al principio fue muy difícil, me tomó 10 minutos resolverlo. De hecho, comencé a practicar más con mis pies, porque con mis manos, bueno, se me complicaba por el exceso de práctica. Así que por un tiempo solamente practiqué con los pies. El récord que alcanzó fue de 16,9 segundos, un cubo Rubik de 3x3, estableciendo un récord mundial. De esta manera fue consiguiendo la práctica para poder obtener semejante galardón. Cosas raras que pasan en el mundo, con elementos ochentosos, porque aún hay juguetes que todavía están vigentes, ¿no? Pese a ser creados en los 80. Bueno, noticias sobre estas cuestiones. Vamos tocando en Invasores del Espacio. Mientras que se va a Future Generation haciendo Gimme Play With Me. Ahora, Coffee de Lovetones haciendo Countdown. Estamos en facebook.com/BenderFM. Ahí nos pueden dejar su mensaje, su saludo y su pedido de canción. Sintetizadores, zapatos de plataforma, bola de boliche y mucho más. Coffee the Lovetones, Countdown, cuenta regresiva en Invasores del Espacio. escuchamos a Coffee, The Love Tones, haciendo cuenta regresiva, Countdown. Nosotros separamos y nos vamos directamente a un cover de esos que tanto nos gustan. ¿Recuerdas a Martillo Hammer? ¿Jugaste al Nintendo? ¿Veías a la Mujer Maravilla? ¿Comprabas discos de vinilo? Este programa es para ti, Invasores del Espacio, una aventura ochentosa en el aire. Con Santi Alonso, una hora viajando al pasado a través de tu radio. Invasores del Espacio, Invasores del Espacio. Y nos vamos al año 1998, puntualmente al día 18 de agosto de ese año, cuando la banda Orgy lanza su simple cover de un tema de New Order, en este caso Blue Monday, del álbum Candy Ass del grupo estadounidense Orgy. Es una versión del clásico originalmente editado en 1983 de una de las bandas referentes de la década de los 80, New Order. Es también una de las canciones más destacadas de esta banda. Esta versión se convirtió en un éxito internacional, ingresando en varias listas en todo el mundo, llegando a ocupar la posición número 56 en el Billboard Hot 100, mientras que lideró la lista en diferentes simples y charts de todo el mundo. Ahora, Orgy, haciendo un cover, Blue Monday. Una patada a tus oídos es esta versión de Blue Monday a cargo de Orgy, versión de un tema justamente de New Order, en este caso Blue Monday. Estamos en facebook.com/venderfm, ahí nos pueden buscar para compartir los mejores clásicos. Y hablando de clásicos, llega el turno de Michael McDonald, banda sonora. Después te decimos de qué película es. La canción Sweet Freedom, o Dulce Libertad, así. Sweet Freedom, El Invasores. Michael McDonald, a todo lo que da. Y dice: se llama Sweet Freedom y pertenece a una película llamada Dos Policías en Apuros, una película de 1986 con Gregory Hines y Billy Crystal, que fue una comedia que acá no fue tan exitosa, pero llegó a ser creíble. Después de estar a punto de morir mientras investigaban un caso, un par de policías de Chicago, Ray Hughes y Danny Constanzo, se ven obligados a tomarse unas vacaciones en Cayo Oeste. Una vez allí deciden abandonar la policía y abrir un bar, pero antes van a intentar resolver un caso que quizás les pueda costar la vida. Justamente este tema pertenece a esa película que acabamos de reseñar. Ahora, una canción que se ha usado muchas veces para videos institucionales, por lo menos en Argentina se ha usado un par de veces. Bronski Beat, Small Town Boy. También dicen que es de documental. Bueno, vamos a escucharla. La increíble voz de Jimmy Somerville, también quien fuera parte de The Communards. Bronski Beat, Small Town Boy, canción del año 1984. Una banda compuesta por militantes homosexuales que pelearon año a año por el derecho LGBT. Ahí los escuchamos, Bronski Beat, haciendo Small Town Boy. Íconos del High Energy, obviamente, acá en Invasores del Espacio. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/BenderFM. Y ahí lo vemos venir a Kevin Bacon, porque llega ahora Kenny Loggins haciendo Footloose, obviamente. Estamos con ganas de bailar, seguramente ustedes también. Kenny Loggins, Footloose. Loggins haciendo Footloose. Seguimos con la idea de abrir cada tanto el baúl de los recuerdos para ver con qué nos encontramos. Por lo general suelen ser canciones de películas, de series de los 80 o de los 90. Y aquí abrimos el arcón de los recuerdos y a ver con qué nos encontramos. Puede ser cualquier cosa. ¡Epa! Serie de Marvel de los 90, El Hombre Araña, versión 1994. Gran serie. basada en el personaje de Stan Lee. Hablamos de una serie de 65 episodios que tuvo lugar entre el 19 de noviembre del 94 y el 31 de enero de 1998, siendo una de las series más extensas de este personaje. Una serie que tuvo 5 temporadas y que llegó a Latinoamérica doblada impecablemente al castellano. Un detalle no menor que es que la serie de los X-Men, también de los 90, está en el mismo universo que la del Hombre Araña, lo cual nos gusta muchísimo. Gran serie de 20 minutos, esas series que eran breves pero que traían, me parece, el espíritu original que tenían los cómics, o por lo menos los que se parecían a los de esa época, ¿no? El Hombre Araña ha tenido infinidad de adaptaciones en el cine, incluso en el teatro, y también, ¿por qué no?, en las series de televisión, que ha tenido adaptaciones y que es un personaje, entendemos, muy inagotable. Y mientras seguimos por un rato en los 90, vamos a meternos con un hit de esa época que ya está sonando. Esto es Mr. President, Coco Jumbo. Republicahosting.com. Discos, pan, lo mejor del sello. Gapul y más. Invasores del espacio con Santiago Alonso. Llega la música de Roy haciendo Shooting Star. Seguimos con la idea de compartir versiones extensas de canciones que nos gustan un montón. Y en todo caso, si quieres sugerir algunos artistas que están fuera de lista del programa, claramente nos dejas tu mensaje en facebook.com/BenderFM, ya sean versiones Radio Edit, como la que hemos escuchado de Mr. President, o esta versión de 5 minutos de Roy haciendo Shooting Star. my God. Escuchamos a Taffy haciendo I Love My Radio, también conocido como Midnight Radio, canción del año 1985, justamente de artistas italianos, como Taffy en este caso, producida por el sello italiano, por el productor italiano Claudio Secchetto. Hay que decir que Taffy es el nombre original de Catherine Quay, nacida en 1963. Esta canción fue un top, la canción hiper conocida en Italia y en el Reino Unido, en la época de mayor apogeo del Italo Disco. La canción es sobre un DJ de radio, es decir, un locutor de radio que pasa música en horarios de primera mañana. Sin embargo, hay algunas radios del Reino Unido que emitían después de la medianoche en los 80, hay que decir que no todas las radios transmitían las 24 horas, y justamente esta versión está dedicada justamente a ellos. Es sobre aquellos locutores que pasan muchas horas compartiendo canciones con sus oyentes en la radio, y puntualmente en los 80, después de la medianoche. Por eso un poco este nombre, que por un lado tuvo la canción I Love My Radio y su versión llamada Midnight Radio, que es también una reversión de esta canción que estamos escuchando ahora de fondo, un clásico de Gapul, un clásico del Italo Disco. Llega la música de Christine Gang, esto es Chinatown. Nos pueden dejar su mensaje y su pedido en facebook.com/BenderFM. Canciones para bailar, obviamente acá tenemos un montón. Sentí como eso retumba en tus oídos y de a poco va creciendo la canción hasta llegar a su punto máximo. Eso es lo que queremos generar en este programa. Christine Gang, Chinatown. Christine Gang haciendo Chinatown. Pasamos ahora a disfrutar de la música de Susie Q, Computer Music. Todo esto del mismo disco, lo queremos aclarar. Creo que es Speed Center. Ah, no, uno es Speed Center y este es de New World Gapul. Suena parecido, pero bueno, no es de la misma, del mismo CD, del mismo cassette o del mismo vinilo. Bueno, como quieras, en el formato que sea, esta es música para disfrutar. Sentí el sonido de los 80 en este programa que te entrega lo mejor de una época. Suzy Q, Computer Music. Escuchando a Suzy Q haciendo Computer Music, y así de a poquito nos vamos retirando, vamos diciendo chau, será hasta la próxima ocasión, pero no nos vamos a ir así sin hacer un poquito más de ruido, no nos vamos a ir así tan fácilmente, porque nos vamos a despedir con un tema de Devo, otro clásico, los chicos de Sombrero Colorado haciendo Whip It. Mi nombre es Santiago Alonso, será hasta la próxima edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio. Gente, gracias por venir, gracias por estar. Chau, gracias totales. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/venderfm.